sobreencontré. Será verdad, aún no lo proceso. Es que eres tal como te soñé. Cuando me ves no le tengo que decir. Si mi sonrisa no sabe mentir, lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir. Si tú me ves y te empiezas a desvestir, así que ya sabes, tienes la verde pa' comerme. El mundo al revés, solo te puedes poner. Like a beat, tío.